Según informaciones desde Surcorea, las tropas yanquis junto con los fantoches llevaron de modo sorpresivo los equipos del SAD al campo de golf de Songju. Atemorizados por la fuerte protesta de los surcoreanos contra la ubicación de este armamento, los yanquis mandaron en secreto, el día 25 a altas horas de la noche, sus equipos que estaban dispersados en Busan, Osan y Daegu. Las tropas yanquis y las autoridades títeres surcoreanas lo hicieron como un eslabón del actual ejercicio militar conjunto contra Norcorea. Movilizaron esta vez más de 8.000 policías y los carros de remolque, escolta y cisterna y emplazaron en el campo de golf de Songju hasta la madrugada del día 26 la mayoría de los equipos del SAD, como el radar X-Band, la estación de control beligerante y seis plataformas móviles de lanzamiento. Airados ante tal acción, los habitantes y creyentes de Wonbulyo de la comuna Joseon del cantón Chojon del distrito Songju desarrollaron una lucha de protesta. Por otra parte, el día 25, la entidad surcoreana Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación efectuaron ante la sede del Ministerio de Defensa Nacional Titre el 188º mitin por la paz y el desarme en condena de que Estados Unidos ubica el SAD y despliega bienes estratégicos en la península coreana.